Sección 75 de La Guerra y la Paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 6. A pesar de la severidad del emperador con respecto a los duelos, al asunto de Pedro y Dólokhov se le echó tierra, y ni los dos adversarios ni los testigos fueron inquietados. Pero la historia misma, confirmada por la separación de los dos esposos, se repitió de boca en boca. Pedro, a quien se había recibido con benévola condescendencia cuando no era más que un bastardo, a quien se había colmado de atenciones y de lisonjas al trocarse en el primer partido de Rusia, había perdido mucho prestigio a los ojos de la sociedad al contraer matrimonio, precisamente porque su boda echaba por tierra las esperanzas de muchas madres que tenían hijas casaderas. Así es que se le acusaba y se le trataba a todo propósito de imbécil, de celoso y de loco, semejante en todo a su padre. Después de su marcha, Elena, de regreso en San Petersburgo, fue recibida por todas sus relaciones con la benevolencia respetuosa debida a su desgracia. Si el nombre de su marido se pronunciaba por casualidad, tomaba una expresión de dignidad que harto claro decía que soportaba con resignación su aislamiento y que su marido era la cruz que la había tocado en suerte. En cuanto al príncipe Basilio, expresaba con más claridad su opinión y no perdía ocasión de decir, llevándose un dedo a la frente, «Es un cerebro perdido. Siempre lo había yo dicho». Ana Pavlovna continuaba, como siempre, dando veladas que tenía el arte de organizar con un don especial, y en las que, según su expresión, se reunía la crema de la buena sociedad y la esencia intelectual de San Petersburgo. Sus saraos brillaban por otro atractivo. Casi siempre tenía el talento de ofrecer a sus invitados una personalidad nueva e interesante, y en parte alguna se podía estudiar con tanta precisión el termómetro político. Tal era el sarao que se daba a fines del año 1806, después de la llegada de las tristes noticias de la derrota del ejército prusiano en Jena y en Adersnat, y después de la rendición de la mayor parte de las fortalezas de Prusia. El primor de aquella reunión era el príncipe Doris Drubetskoy, que acababa de ser enviado como mensajero de los ejércitos prusianos y que permanecía agregado al Estado Mayor de un alto personaje. El termómetro político decía aquel día que todas las humillaciones eran para los prusianos y que, por lo tanto, no había que apurarse. Cuando Doris entró en el salón, todos los invitados estaban ya reunidos y la conversación encauzada por Ana Pavlovna, que recaía en nuestras relaciones diplomáticas con el Austria y la esperanza de una alianza con aquella potencia. Doris, cuyo exterior era más macilento, llevaba un elegante uniforme de ayudante y, después de haber saludado con desembarazo a la tía, se acercó al círculo principal. Ana Pavlovna le dio a besar su mano descarnada y le presentó a las personas que le eran desconocidas. Doris había llegado, gracias a los cuidados de su madre, a sus propios gustos y a su dominio sobre sí mismo, a crearse una situación verdaderamente envidiable. Estaba ya iniciado en aquella disciplina no escrita que tanto le chocó un día en Olmütz y que permitía a un simple subteniente pasar antes que el general, y que no pedía ni valor, ni perseverancia, ni trabajo, y llegaba a admirarse de que hubiera gentes que no comprendieran una senda tan fácil de seguir. Como consecuencia de su descubrimiento, su vida, sus relaciones y sus planes para el porvenir habían cambiado por completo. A pesar de lo escaso de su fortuna, empleaba sus últimos rublos en vestirse mejor que los demás, y solo buscaba a las personas que, colocadas algunos escalones más arriba que él, pudieran serle útiles. Amaba a San Petersburgo y despreciaba a Moscú. El recuerdo de la familia Rostov, su amor de niño por Natalia, le eran desagradables, y desde su vuelta del ejército no había puesto los pies en casa de aquellos. Invitado al sarao de Ana Pavlovna, lo que consideraba como un paso en su carrera, comprendió inmediatamente su papel, y dejando a la dueña de la casa el cuidado de hacer resaltar sus méritos, se limitaba a observar las gentes y a meditar en las ventajas que pudiera brindarle el porvenir. Ana Pavlovna, al fin, se dirigió a él y le rogó refiriera su expedición a Glogan y la situación del ejército prusiano. Doris, sin apresurarse, refirió en un francés puro y correcto algunos episodios interesantes del ejército y de la corte, siempre evitando dar su opinión personal sobre los hechos narrados. Elena se mostró más interesada que nadie en el relato de Doris, y dando muestras de su gran solicitud por la posición del ejército prusiano, le dirigió algunas preguntas sobre su viaje. «Es preciso que vayáis a verme», le dijo con su eterna sonrisa y en tono que podía dejar adivinar ciertas combinaciones. «El martes, entre 8 y 9, os espero. Creo que me honraréis». Doris se apresuró a prometerle que lo haría así, y siguió la conversación interrumpida hasta que Ana Pavlovna le dijo, llamándole aparte, «¿No conocéis a su marido? ¡Qué encantadora y qué desdichada mujer! No habléis de él delante de ella, os lo suplico. Su recuerdo le es sobrado penoso». Fin de la sección 75.